En este estudio vamos a usar no jardín, sino huerto, porque en realidad la mayor parte de las veces se habla siempre del huerto. ¿Cuál es la diferencia entre un jardín y un huerto? Bueno, yo acudí para asegurarme, yo ya creía que era lo correcto y así fue, a la Real Academia Española, hablando acerca del huerto, dice, sitio de corta extensión en que se plantan verduras, legumbres y principalmente árboles frutales. En cuanto a jardín, dice esto, terreno es donde se cultivan plantas deleitosas por sus flores, matices y fragancia, y que suelen adornarse además con árboles o arbustos de sombra. Esta es la diferencia. En realidad, dicho en pocas palabras, huerto es donde crecen plantas frutales, jardín es donde están las plantas ornamentales, las flores, etc. Bien, la Biblia casi siempre usa la palabra huerto, y lo que vamos a tocar ahora, vamos a tocar cuatro de ellos. El huerto del Edén, el huerto de Getsemaní, el huerto de la tumba vacía y el huerto restaurado. Y yo espero que podamos sacar provecho de esto. Vamos a abrir la Biblia para el primer huerto. Yo soy el guía y ustedes están recorriendo conmigo estos huertos. A medida que avancemos, yo les voy a ir diciendo de nuevo, cada huerto por su nombre. Vamos a Génesis 2, 4 al 14. Génesis 2, 4 al 14, y con eso ya estoy haciendo el tour por el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Oigan ustedes quién lo hizo. Al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también berilio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. Génesis 2, 4 al 14. Vamos a destacar algunos detalles que la palabra de Dios nos ofrece para familiarizarnos con este primer huerto. Primero, dice que este huerto apareció en los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Es decir, que Dios creó este huerto. En segundo lugar, dice que entonces no había lluvia, como ahora, sino que la tierra era humedecida por un vapor que salía desde bajo la superficie y humedecía la tierra. Qué bueno era aquello. Nunca nadie necesitaba paraguas, porque venía simplemente el vapor y humedecía la tierra. En tercer lugar, dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es la segunda parte del versículo 5. Y para que el huerto sea huerto, oiga lo que ocurrió. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol deleitoso o delicioso a la vista y bueno para comer. Esto está en el versículo 9, la primera parte. Luego, en quinto lugar, destaca el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 9, la segunda parte. Es una descripción. Lo que estoy haciendo, estoy llevándoles a este huerto. En sexto lugar, Dios formó también un río para regar el huerto, el cual se repartía en cuatro brazos. Sabemos que cuatro es el número del mundo, y después vamos a hablar de eso. El primer río se llamaba Pisón. Bien, el que corre libremente, es lo que significa. Pisón significa el que corre libremente. Dice también que este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Versículos 11 y 12. Qué bueno sería alguna vez tomar más tiempo para detallar estas cosas, pero yo me apuro hoy porque no vamos a cubrir todo lo que quiero ofrecer. Todo es muy interesante. Apunta en una sola dirección. ¿Cuál es? Que ofrece un lugar increíblemente maravilloso para la vida del hombre en cualquier lugar del planeta. ¿No cree usted que nuestro Creador volverá a recrearlo cuando lleguemos al huerto recreado? ¿Puede imaginar lo que será el planeta durante y después del reino milenial, hasta por la eternidad? ¿Sabe usted qué es lo que faltará en el planeta después que este huerto sea restaurado? Faltará todo aquello que provino de la intervención de Satanás cuando el huerto de Dios, y con todo su encanto, fue arruinado un día. Pisón correrá nuevamente, libremente, porque no habrá obstrucciones de ningún tipo. No habrá polución, contaminación, ni desviaciones de ríos por un país contra el otro. No habrá inundaciones, ni sequías. Lo que habrá es, como dice, oro, y el oro de aquella tierra es buena. O bueno, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta que también las calles son de oro. El segundo río se llama Gión. Dice, este es el que rodea toda la tierra de Cus, versículo 13. Significado, corriente de agua, es Gión. El agua es en realidad la vida. El que se llame corriente significa agua potable, agua en abundancia, agua cristalina, agua pura, al alcance de cuantos lo deseen, hombres, animales, plantas, hay para todos. El tercer río se llama Hidekel, es el mismo río Tigris. Todavía están esos ríos allí, aunque no todo en la superficie. Así lo llamaban en hebreo. Tigris significa flecha. Le dieron este nombre por la rapidez de su recorrido. Es muy rápido este río. Este río tenía un recorrido de 2,000 kilómetros. Nos hace pensar con la rapidez con que tendremos lo que necesitemos cuando lleguemos al huerto restaurado. Cuando Isaías habla acerca del milenio, durante los 1,000 años de reinado divino, y cómo será la vida, entonces dice, y antes que clamen, responderé yo. Para aquellos que no les gusta ir a la reunión de oración, no se preocupe, ya no va a ser necesario clamar. Mientras aún hablan, es decir, para sí mismo, sobre la necesidad, yo habré oído, Isaías 65, 24. Y luego Isaías 58, 9 y 11 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Para nosotros tal vez esto no tiene mucho significado, porque nosotros, hasta donde entiendo, Paraguay es el país que más agua potable tiene en el mundo, bajo su superficie. Entonces, ¿qué problema hay? Pero recuerden, en el Medio Oriente la gasolina es mucho más barata que el agua. No solo porque allí hay mucho petróleo, sino simplemente porque el agua abunda muy poco. Luego tenemos, así que el Tigris, flecha, nos recuerda lo que dice el salmista: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus manantiales, tus mandamientos he escogido. Salmo 119, 173. Luego tenemos el Éufrates en la segunda parte del versículo 14, siempre de Génesis. El significado importante del Éufrates es que Dios prometió dar a Israel, por medio de Abraham, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En otras palabras, el Éufrates es uno de los linderos de lo que debe ser el territorio de Israel. No es ahora. En Deuteronomio 1, versículo 7, dice: volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Dios prometió a ellos todo ese territorio. 11:24 de Deuteronomio dice: todo lugar que pisare tu planta de vuestro pie, o la planta de vuestro pie, será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Este en Deuteronomio 11:24. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esto está en Josué 1:4. De paso, digamos que estos límites fueron alcanzados únicamente durante el reinado de Salomón. En segundo libro de Crónicas 9:26 dice: y tuvo dominio Salomón sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Es exactamente el territorio que le fue prometido. Cualquier estudio o cualquier persona que estudia la Biblia puede darse cuenta que el reinado de Salomón es una pálida semblanza de lo que será el milenio. Si hay alguna lección en el estudio de estos ríos del Edén, del huerto que estamos hablando, podemos resumir todo afirmando que Dios extenderá ese Edén por el mundo entero. Yo no tengo la menor duda que cuando Dios restaure el huerto, oiga esto, en la época cuando Él lo hizo, cuando Él colocó allí a nuestros primeros padres, esa era toda la población del mundo. Y toda la población del mundo tenía más que suficiente, mucho más allá se extendía el huerto de lo que Adán y Eva podían abarcar. Dios nunca crearía algo solo para que Satanás lo destruya. Intervino Satanás, destruyó. Dios crea, y si luego es destruido, Dios restaura. Dios creó al hombre, y cuando el pecado lo destruye, Dios lo restaura. Pedro cayó, el Señor vino y lo restauró. ¿Cuántos de nosotros habremos sido restaurados? Más de una vez. Eso es lo que Dios quiere. Él creó al hombre perfecto. Pasamos de este huerto, dejamos por ahora, y vamos al huerto de Getsemaní. Cambiamos mucho en cuanto a época, a tiempo y a lugar geográfico. De los cuatro huertos, el segundo es un huerto, ¿qué diríamos?, triste. El significado de la palabra Getsemaní es prensa de oliva. Con razón que hay olivos allí. No es necesario explicar que se trata de un huerto donde abundaban olivares. Aunque tal vez hubo algunas otras plantas, pero por su significado tenemos que admitirlo. Si quieren un texto bíblico, lo voy a leer. Mateo 26:36-46 es aquí donde nos internamos en el segundo huerto. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Todo esto en Mateo 26, 36 al 46. Destaquemos algunas cosas que ocurrieron en este segundo huerto. Triste, pero inevitable. Dios creó el huerto del Edén. Ya vimos. Satanás usó a Edén para descomponerlo. Dios usó al segundo Adán para recomponerlo. Nuestro Señor Jesucristo es el segundo Adán que no falló. En cuarto lugar, Adán ocupó un huerto puro, limpio, perfecto. Jesús vino al mismo huerto, destruido, contaminado con el pecado, para rescatar a sus ocupantes, los habitantes de la tierra, contaminados por el pecado. Recuperar el huerto y darle el curso que tuvo originalmente en la mente de Dios, había que pagar el precio, pero nadie jamás hubiera pagado, razón por la cual nuestro Señor Jesucristo pagó al contado. En el huerto del Edén, Adán y Eva gozaban de todas las delicias imaginables. En el huerto del Getsemaní, el Señor padeció dolores y abandono. Una de las cosas que me parece es muy triste, que muchos interpretan que Jesús, cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, estaba hablando que si era posible, pasara de él la muerte por crucifixión, pero no hay tal. La lucha de él era que él, bien como humano, como hombre, pudo haber muerto de agonía ya allí en el huerto, debido a la pesada carga que cayó sobre él, que eran nuestros pecados. Esta es la razón por qué él invitó a Jacobo, Juan y Pedro y les invitó para que oraran. ¿Cuán importante es la oración? Orar por alguien que está sufriendo. Yo nunca lo comprobé mejor que ahora, cuando tuve que pasar por lo que me tocó. Es muy difícil que usted entienda lo que valen las oraciones de los hermanos. Usted se entera después que le dicen: yo estuve orando, estuvimos orando, éramos tantos, la iglesia nuestra estaba orando, etc. En muchos lugares del globo, pues se enteraron. Y eso nos sostuvo. Recordamos brevemente los eventos en este huerto. Primero, Jesús lleva consigo a estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan. Segundo, allí comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nunca ellos lo habían visto así, aunque lo conocían muy bien. Comieron con él, platicaron con él, caminaron con él, aprendieron de él, pero nunca lo vieron así. Lo vieron hacer grandes milagros. En tercer lugar, sus palabras para estos tres hombres fueron: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí. Es como decir, no sé si podré llegar a la cruz con vida para depositar el precio, para rescatar a la raza humana. Por eso él mismo se dirigió: Padre mío, que pase de mí esta copa, que no muera yo aquí. Pero claro, después de todo, que se haga tu voluntad. Aun cuando él sabía que la cruz era inevitable, él también sabía que Dios es soberano, Dios el Padre. Dios, Cristo, Dios no está orando. Jesús, el hombre, está clamando. Él no depositó su alma, él depositó su cuerpo. Y el cuerpo de él era cuerpo humano. Él se humanó para que usted y yo fuésemos salvos. En el versículo 39 Jesús pide que, si es posible, evitar esta copa. Pero Dios le permitió sobrevivir aquel momento. En otro idioma, ese mismo texto dice que él estaba mortalmente triste. Esto llama la atención. Fue en este huerto que él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Comprobó también él. Este recorrido entre estos tres discípulos suyos y el lugar de oración que él había escogido, lo repitió tres veces. Y siempre los encontró durmiendo. Qué notable. Tres de sus discípulos y tres veces. El número tres nos recuerda la Deidad, el Dios Trino. No sé cuántos de ustedes creen en la numerología. Hay un libro escrito por un señor llamado Billinger. Pero si ustedes comienzan a leer la Biblia y encuentran ciertos números, 7, 6, 4, 3, 40, 100, muchos números, tienen significados específicos. Pero no es este el tema ahora. La triple repetición puede recordarnos que allí estuvieron Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Y así es. Donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu. Donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu. Y así. Él es uno. El Trino Dios. En el versículo 45, Él les dice: dormid ya y descansad. Pero en el versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Como diciendo, he superado. Estuve triste hasta la muerte. Dios el Padre me sostuvo. Vamos, porque voy a la cruz. ¿Qué se logró aquí en este huerto? Aquí en este huerto se logró la suprema victoria. Todo cuanto se diga de su resurrección y de todo cuanto ocurrió más adelante, todavía ocurrirá, diríamos, se rubricó en este huerto. Allí él estampó su firma, pero entregó el efectivo cuando derramó su sangre. Ahora, por supuesto, a la altura que estamos, faltaba que sus acusadores hicieran su trabajo. Judas había de venderlo por 30 piezas de plata. Ya se había concretado. La cruz, preparada para un hombre llamado Barrabás, finalmente le fue prestada. Esto se haría después. Aquí faltaban los juicios simulados, que, claro está, le harían los jerarcas religiosos de su época. Aquí intervendría Poncio Pilato, un gentil, como haciéndonos ver que somos tan culpables de su muerte como los judíos. Aquí faltan los clavos, las rudas manos de algunos soldados romanos, quienes horadarían sus manos y sus pies. Aquí faltaba también la espada que traspasaría su costado. Aquí faltan los que habrían de escupirlo. Se burlarían de él, habrían de azotarlo. Y finalmente, lo levantarían con las manos extendidas entre el cielo y la tierra. ¿Qué pasaba? Ya se estaba restaurando el huerto. Por aquí comenzó la restauración. Pero nuestro Salvador había salido victorioso de allí. Se encaminó desde el huerto al encuentro de sus enemigos para entregarse él voluntariamente, como cordero fue llevado al matadero. El Salvador tuvo que rescatar de Satanás el título de propiedad que tan alegremente, sin pensar en las consecuencias, doña Eva, esposa de Adán, se lo entregó. Aquí tienes el contrato de la propiedad. Nunca se ha hecho un peor negocio de compra y venta que este, donde el comprador supo engañar tan bien y sacar algo tan valioso por tan poca cosa. Creo que la parcela de tierra donde estaba este huerto será una de las piezas en exhibición cuando el Señor restaure el huerto. Pero vamos a dejar este huerto. Vamos al tercero. El huerto de la tumba vacía. Algunos de nosotros tuvimos la grata dicha de estar allí. Y no hace tanto tiempo que se descubrió. Por allá en 1870, un señor de apellido Gordon, era un fiel cristiano, pastor inglés. Estaba por allí, andaba con un árabe y estaban buscando agua. Y él, como conocía la geografía, tenía idea de dónde debería de estar. Hay muchos sedimentos, ustedes notarán que ese huerto está ahora probablemente 2 metros, más de 2 metros de sedimento había. Y que no era posible ver las cosas que estaban allí, el pozo, un huerto de vides, etc. Pero se descubrió, y está ahora allí, en exhibición. Cualquiera puede ir. Ninguno de los grandes fundadores de religiones, Buda, Mahoma, etc., ha dejado la tumba vacía. Maravilla de maravillas. Vamos entonces a este huerto, y vamos a leer en Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bien, esto está en Juan 19, 38 al 42. Este huerto estaba seguramente a muy corta distancia de donde estaba el Gólgota. En uno de los viajes que fue el primero que yo hice con un grupo, cuando recorrimos mucho antes, recorrimos Jordania, fuimos a Petra y a otros lugares de Jordania, luego estuvimos en Jericó, que ahora ya pertenece a los palestinos, y a otros lugares. Y finalmente llegamos a Jerusalén, y allí es donde fuimos a este lugar. El guía nuestro era un judío, y este lugar está en manos de judíos. Cuando llegamos allí, me preguntó, bueno, nos atendieron, había una muy buena librería cristiana, de verdad cristiana. Este es el único lugar que es dirigido por cristianos. Y lo primero que me preguntó, bueno, el guía nuestro dijo, a mí no me van a permitir guiarlos a ustedes, acá. Es el único lugar donde no se me permite. Entramos nosotros, y la persona que atendió dijo, ¿usted quiere guiarlos o necesita un guía? Dije, yo necesito un guía. Yo mismo vengo por primera vez. ¿Qué quiere usted? ¿Uno que habla inglés o que habla español? Mi grupo era hispano. Yo dije, denme del inglés. Y nos tocó un pastor metodista inglés jubilado. Y algunos me soplaron y dije, ¿por qué no es alguien en español? Dije, espero, yo voy a esperar cuando él comienza a hablar y después digo, no, queremos uno en español. Y esto es lo que él dijo. Yo creo, dijo él, que este es quizás el único lugar que se puede asegurar que es auténtico. Hay algunas razones. Cuando él dijo, yo creo, yo dije, yo me quedo con este. Porque todos los demás dicen, aquí pasó tal cosa. El guía que nosotros teníamos aquella vez justamente era de ese tipo. Yo nunca más pedí que viniera con nosotros. Cada disparate que decía, yo le tenía que callar. Digo, eso no es cierto, delante del grupo. Ah, no, pero no, claro que no es cierto. La Biblia dice esto. Entonces, él explicó por qué. Dijo esto. Fíjense, dice, nosotros miramos hacia el otro lado de lo que es el huerto y había un estacionamiento para ómnibus. Pero al lado había como una roca muy alta. Él dijo, yo creo que este fue el Gólgota. Y le voy a decir por qué. Allá, dice, miren un poco, está la puerta importante por donde la mayor parte entraba, porque se conserva parte del muro, en la ciudad de Jerusalén. José era miembro del Sanedrín. Debía vivir cerca para caminando ir a su oficina. Ese lugar, fíjense que tiene forma, y muchos han dicho esto, y ustedes habrán visto foto, que da la impresión que es como una, que es como un rostro. Se ve, parece la forma de la nariz, aquí como la frente, la boca, tiene esa forma. Y algunos piensan que es como una calavera, y de ahí viene calavera, todo eso. Bueno, otros dicen que el nombre viene porque allí había muchos huesos, porque allí morían los crucificados. Se crucificaba, dijo él aquí, porque era para causar mayor dolor al crucificado. Así la gente iba y venía a la ciudad y de la ciudad y podían burlarse. Y por eso lo hacían. Y luego dijo, ¿y el huerto? Dice que José era rico. Y él nos explicó, hubo dos tipos de huertos que abundaban en la época bíblica. Uno de olivas y otro vides. El rico tenía vides, hacía vino. El pobre tenía olivos. Era más fácil. Y él nos llevó y dijo, y fíjense este, un pozo de agua, allí está. Cualquiera de ustedes que va allí puede verificar. Dice, este es el mejor pozo de agua de toda la ciudad de Jerusalén. Solo un rico en la época de Jesús podía tener semejante pozo. Y luego nos mostró el lugar donde se pisaban las uvas y donde corría, porque todo es hecho de piedras, es piedra, piedra labrada. O sea, en la misma roca lo hicieron. Lo pisaban y allí escurría el jugo de uva. Y solo un rico podía tener. Cuando él dijo todo esto, yo dije, de veras, este debería de ser el lugar auténtico. Pero ustedes saben que como esto se descubrió hace poco, 1800 y tanto, mucho antes de eso, la iglesia política institucionalizada y todo esto, ya inventó un lugar. La santa, ¿cómo se llama? Del sepulcro, la capilla del sepulcro, algo así, y la gente va y ahora resulta que hay dos. Y yo le pregunté a nuestro guía, oh, dice, eso es poco. Hay 40 tumbas auténticas de Josué. ¿Cómo puede ser eso? Así que les hice ese tour, porque ha sido una experiencia muy agradable. Y como que estamos preparando otro viaje para el año que viene, si el Señor no viene antes. ¿Te recuerda la maldición de la higuera? En Mateo 21, 18, porque algunas plantas en la Biblia son figuras de Israel. Por ejemplo, la higuera puede representar a la nación de Israel en su condición secular, como política. La vid puede muy bien referirse a la nación en su conjunto religioso y espiritual. Y el olivo puede referirse al Espíritu Santo, porque el aceite de olivo se usaba para ungir. Y oiga lo que dice en Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Saben qué? Menos de 40 años después, se secó la higuera. Israel dejó de ser nación. Más o menos en el año 37, después de Cristo. Para entender mejor el simbolismo del olivo, veamos también lo que dice en Zacarías 4, 12 al 14 y Apocalipsis 11, 4. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dijo: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esto está en Zacarías 4, 12 al 14. Y oiga lo que dice en Apocalipsis 11, 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Nadie sabe exactamente quiénes son ellos. Todo el Apocalipsis capítulo 11, gran parte se dedica a ellos. El poder que tendrán durante la gran tribulación. Todo ronda en torno a Israel y su vida, tanto política, religiosa, como sobre todo su final avivamiento o despertar espiritual. Pero si no tuviéramos este huerto de la tumba vacía, nada sabríamos del capítulo 15 de 1 Corintios, dedicado totalmente a la resurrección de nuestro Salvador y la resurrección de los muertos. Tampoco tendríamos el gran aliciente que tenemos en 1 Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El huerto de la tumba vacía. El huerto de la tumba vacía es esperanza, es vida plena. Cuerpos nuevos, vida nueva, cielos abiertos, resurrección para nunca más morir, fin al pecado y fin de todas sus consecuencias, es la antítesis de la muerte. Qué bueno que podamos visitar hoy, en este momento, lo estamos haciendo, este huerto. Y al último huerto vamos, el huerto restaurado. Recuerda lo que dice en 2 Corintios 5, 17 y 18. Es un texto que alguien dirá: bueno, pues no tiene nada que ver con el tema. Ah, no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 17 y 18. Son muchos los cristianos quienes piensan que cuando un pecador recibe a Cristo, todo es nuevo, completamente otra persona. Algunos hasta piensan que las arrugas a los viejos se le van. Pero yo no veo eso. No. Todavía los cristianos están en Cristo, se enferman, envejecen, viven pobres, son asaltados, sean caballos locos o vacas locas, no importa. Todavía pecan, igual como otros y a veces más. Por eso deben acudir al Señor buscando perdón. Entonces, ¿cómo se entiende eso de he aquí todas son hechas nuevas? El que inspiró estas palabras es Dios mismo, y para Él no hay pasado y futuro. Él es el yo soy. No, no espere. Y muchos invocan eso y dicen: hermano, usted no tiene que pecar más, aquí dice. Aquí en 2 Corintios 5, 17 y 18, todo es nuevo. Y pregúntele a Él: ¿usted ya es nuevo, 100%? No. Hay muchas cosas que se ofrecen para los cristianos, pero no para esta época. Es recién para el huerto restaurado. Todavía estamos en el huerto deshecho. Y aunque todo está preparado porque ya pasamos por el Getsemaní, etc. El versículo 18 debe tenerse muy en cuenta cuando leemos el 17. He aquí, todas son hechas nuevas y todavía no se ha logrado. Pero ya está, para Dios ya es un hecho. Para Dios ya estamos con Él, ya estamos gozando de la eternidad, ya estamos todos con Él. Porque Él no se limita a tiempo y espacio como nosotros. Para Él todo es presente. Y esto nos es difícil entender. Se dio cuenta que el huerto del Edén ocupó todo lo que era entonces la población mundial. ¿Cuánto ocupará el huerto restaurado? Bueno, todo. Veremos un poco más adelante algún texto. Allí será todo nuevo. Hasta nuestros nombres. Yo no sé si me voy a llamar como ahora, no tengo nada en contra de José, es buen tipo. Vayan a Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espíritu con mayúscula. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien hecho. Así que ustedes no van a saber mi nombre. Y sí, solamente el que lo recibe. En base a qué tendríamos el nombre. En base a quiénes seremos. Tanto los hebreos, muy especialmente los hebreos, como también muchos europeos, generalmente coinciden los nombres con sus oficios. Y si ustedes toman los nombres destacados de la Biblia y buscan en el diccionario su significado, con sorpresa encontrarán que cada nombre tiene un significado que tiene que ver con la persona. Por ejemplo, Jesús significa Salvador. Pero cualquier Jesús que anda por aquí, que no es Jesús el Cristo, no sé si salva a alguien, pero el significado del nombre en su etimología es Salvador. Así que tendremos nombres nuevos. Notan bien lo que dice en Apocalipsis 3:12, la segunda parte. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¡Ja! Nombre de mi Dios, mi nombre nuevo. ¿Qué más queremos? Aquí tenemos mucho más que nombre y apellido. También habrá música nueva. Compases, melodía, ritmos y armonía. Todo será novedoso. Pueden estar seguros que no va a haber ni chamamé, ni polka, ni menos. Ya saben qué. Rock, y peor aún, el pesado, aunque todos son pesados. En Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Nadie canta esto ahora, por supuesto que en el Mesías están estas palabras. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto escribirán los himnólogos. Y no lo que ahora escriben, que a veces hay mucho problema teológico y doctrinal. Habrá cielos y tierra nueva para los redimidos. Los no redimidos estarán en el infierno. Esto no es cuento. No lo digo con placer y con gusto. Lo digo con gran tristeza, teniendo las puertas abiertas para no ir a perdición. La gente va a perdición. Apocalipsis 21:1-2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No pretendan que yo les explique. Yo tengo algunas explicaciones para eso, pero no voy a entrar ahora en esto. Pero yo creo que esa ciudad está suspendida en algún lugar. Y también estará suspendida, de la cual habrá tal brillo que el sol, dice la Biblia, y la luna no serán necesarios. Pero este no es el tema. Todas las cosas serán nuevas. Por ejemplo, Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tan real será todo aquello que los salvos olvidarán completamente lo vivido en esta vida presente. Ni podrán recordar detalle alguno. En Isaías 65, 17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Bueno, en cierto modo, cada uno de nosotros es un huerto. Cada uno de nosotros somos en sí mismos ese huerto. Si dividimos la historia del hombre, la primera etapa se llama la inocencia. Cuando un bebé nace, algunos dicen, ¡ay, qué lindo! No, cuando recién nace no es lindo. Pero ya cuando pasan algunos días, ¿cómo se parece? Y casi siempre cuando dicen que es lindo, dicen, se parece a papá. Sí, pero está sanito, su piel tierna. Inocente. Los chiquitos van, se desvisten por ahí a 10 metros del... Espero que los mayores no hagan eso. Y corren al baño para bañarse. No tienen ningún... Inocencia. No tienen maldad en su corazón. Nada de eso. Pensamientos turbios, malos, no hay. Eso era el Edén. Eso eran Adán y Eva. Y por eso cuando dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, en todo sentido de la palabra, en el sentido espiritual también. Satanás les arrebató todo y los obligó a vestirse. Y está bien, mejor anden vestidos, hermanos, porque cualquier cosa puede suceder. Luego viene lo que se llama la conciencia. La persona es consciente de lo que está haciendo. Y luego viene, por supuesto, el Getsemaní de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que pasar por eso. Hay un momento en que clamamos, nos dirigimos a Dios, hemos pecado mucho, recibimos a Jesucristo como Salvador, no tenemos que ir a pagar precio alguno, pero necesitamos que los cristianos, los mundanos, los no salvos deben recibir la ayuda nuestra. Todavía recuerdo que algunos pastores antes decían que nosotros no tenemos que orar por los pecadores, porque allá en Juan 17, cuando Jesús ora, dice que Él no pide por los del mundo, sino por los... Sí, es cierto, Él lo hizo así, pero usted no es Jesús. Usted es una persona que tiene que procurar por todos los medios, siendo salvo, ganar a los perdidos y orar intensamente. Se cuenta que una vez una chica que andaba de un lado a otro, total, uno cuando es joven, dicen los rusos, hasta el mar le llega a las rodillas. Para un joven todo es tan fácil. ¡Ah! Yo puedo entrar en el Pacífico, cruzar y ir hasta las islas por allí, quién sabe en dónde, y a mí me llega al mar, hasta las rodillas. Pero no es así. Y una chica que andaba por allí con sus bailantas y demás, y un día vino a la casa y dice, ¿quién está orando por mí? Se dio cuenta. No podía estar allí. La oración del justo es eficaz. Puede mucho. ¿Usted pensó alguna vez de lo que hablábamos al principio? Porque ahora ya estamos en la reconstrucción. El poner de nuevo el Edén en su lugar. Que significa delicia. Edén significa eso. Y yo le mencioné números. Le dije que hay números que tienen significado muy importante. Y ahora nos toca el número 4. Piensa en el número 4. 4 es el número del mundo. Acuérdese. Cuando el hombre salía fuera de su hogar, por ejemplo, observaba el cielo y al medio que lo rodeaba, no tenía idea alguna del mundo como sabemos hoy. Muchas veces la gente pensaba que el mundo es plano y cosas por el estilo. Pero escuche esto. Hay 4 puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Hay 4 estaciones del año, verano, otoño, invierno y primavera. cuatro elementos primarios de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego. Cuatro divisiones en el día: mañana, mediodía, tarde y noche. Cuatro fases lunares: luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante y luna nueva. Cuatro reinos: animal, vegetal y, por supuesto, el mineral y espiritual. El ministerio terrenal de Jesús, de nuestro Señor, está registrado en cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo 2 de Daniel están descritos los cuatro imperios mundiales más importantes de la historia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En Apocalipsis 7:1 se menciona los cuatro ángulos de la tierra y los cuatro vientos, los cuales también están citados en Daniel 7:2, Mateo 24:31, Zacarías 2:6, Zacarías 6:1-5 y Ezequiel 37:8-10. En Apocalipsis 5:9 dice que al final serán redimidos cuatro grupos de personas: uno, de todo linaje; dos, toda lengua; tres, todo pueblo; y cuatro, toda nación. En Marcos 7:4 se enumeran cuatro utensilios relacionados con la tradición de los antiguos judíos, quienes profesaban una religión de hombres, claro está, mundana. Y allí se citan: primero, los vasos de beber; segundo, los jarros; tercero, utensilios de metal; y cuarto, los lechos. La religión del mundo, de los hombres, está basada en obras. En Romanos 11:6, las obras están mencionadas cuatro veces en oposición a la gracia. Usted tiene que leer en su casa y lo encontrará. La cuarta vez que se alude al verbo en el Evangelio de Juan fue cuando vino a este mundo y habitó entre nosotros, Juan 1:14. El 4 entonces es el número del mundo y se encuentra mencionado 305 veces en las Escrituras. Así usted lo acepte o no, esa es la verdad. Ahora permítame llevarle a otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen la mariposa? Bueno, todos. No hace falta levantar la mano. Yo creo que todos vieron alguna vez una mariposa, ¿no? ¿Cuántos saben? Porque la mariposa no la empollan mariposas mayores a las chiquitas. Las mariposas no ponen huevo ni nada de eso. ¿Cómo es que surgen las mariposas? ¿Qué eran antes? No me va a creer. Tiene tres fases: larva, capullo y mariposa. ¿Y sabe usted que las mariposas son también migratorias? ¿Conoce usted el proceso de ellas? El hombre sigue exactamente el mismo curso, y más aún el cristiano. Hasta la Biblia, en la Biblia el salmista dice que él es gusano, larva. El hombre es eso sin Cristo. Sí, Fidel Castro dice que nosotros somos gusanos, todos menos ellos y los cubanos. Pero es así. No hay ningún atractivo en un pecador perdido. No puede volar, la larva no vuela. Luego, el capullo. Allí está. Es todo un misterio, es un fenómeno. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿No será por alguna razón? ¿Para que nosotros aprendamos una lección? Yo comparo esto con el momento cuando nosotros nos estamos formando espiritualmente. De repente el capullo se abre y voló la mariposa, y hay de todo tipo de colores. Alguien que estudió las mariposas dice que ellas son migratorias, y ellas, como no pueden volar tanto, supóngase usted que de aquí quieren volar 1000 kilómetros, es mucho, no van a volar. Es decir, aún con escalas, comillas aquí, pero van a volar un buen tramo y tienen que morir. Cuando ellas mueren, dejan larva. Escuche esto, la larva tiene el mismo proceso y se forma otra mariposa. ¿Y saben qué hace esta otra mariposa? Sigue el camino que la primera comenzó. ¿Cómo saben eso? Continúa volando. Y esto se repite hasta que se llega a donde la emigración debía llegar. ¿No ilustra eso que este es nuestro deber? Cuando usted era larva, era hombre mundano. Cuando era capullo, se estaba formando. Cuando voló, obtuvo nueva imagen, nueva criatura. Ahora usted tiene una misión. Es la misión que la mariposa anterior dejó. La generación pasada nos dejó una gran responsabilidad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos pasamos de brazos cruzados? Un día, lo único que yo temo no es la muerte en sí, es lo que viene después. Sé perfectamente que lo que viene después es la comparecencia mía ante el tribunal de Cristo. Y no importa si esto es inmediato o es al final, después de la resurrección de todos los justos, está bien, para mí está bien. Dios establece el momento. Lo cierto es que una vez que la muerte me reclama y mi alma se va, no puedo hacer nada más de lo que la larva o la mariposa anterior dejó. Nuestra misión no se ha terminado. Hay mucho por hacer. ¿Qué hacemos con esto? Resumiendo, digamos esto. Desde el momento de nacer, estuvimos en el huerto del Edén, donde nuestros primeros padres desalojaron a Dios y recibieron la advertencia de Dios de lo que vendría, porque el adversario Satanás los engañó. Nosotros nacimos en ese tipo de ambiente. En la persona del Hijo Jesucristo, Dios descendió y apareció en el huerto luego de Getsemaní. En la persona de Jesucristo, su Hijo. Había que pagar la cuenta. Alguien tenía que hacerlo. Y permítanme terminar con estas palabras que creo que les hará mucho, mucho bien, nos hará a todos, que están en Apocalipsis 22, 1 al 5, y allí ya vamos a terminar. Este texto nos dice cómo todo será nuevo. A mí esto me anima mucho. Dice así: después me mostró un río limpio de agua, de vida, en medio de la calle de la ciudad. Perdón. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este es el huerto restaurado. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, o de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 1 al 5. Usted tendrá una de dos categorías: o reinará con él, o será súbdito del reino, pero siendo salvo estará allí. Todo será nuevo, será el huerto restaurado. Nuestro Padre, estamos muy agradecidos a ti por tu palabra y pedimos que tú la grabes profundamente en nuestro corazón, para que no olvidemos que son amonestaciones para nuestra vida, son palabras de esperanza, de regocijo y de grandes oportunidades. Pedimos que todo cuanto se ha dicho haya caído en corazones fértiles, preparados de antemano por ti, para que aquellos que ya te conocemos podamos animarnos y avanzar a paso seguro, y aquellos que no te conocen hoy mismo se humillen delante de ti y por la fe reciban el perdón que el único quien puede ofrecernos es aquel que ya depositó y pagó al contado el precio que demandabas tú, oh Dios, a causa de nuestros pecados. Aquel que murió y resucitó, hoy intercede por nosotros y volverá y nos recogerá un día. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reconocer todo esto y a ayudar a aquellos que todavía no te conocen, para que lleguen a conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.